Hola, me llamo Santino y no me gusta levantarme temprano y me gusta jugar al fútbol. Hola, me llamo Sebastián y no me gusta el queso y me gusta el partido. Hola, me llamo Gastón, no me gusta levantarme temprano y me gusta jugar al fútbol. Hola, soy Lucas, me gusta jugar al básquet y no me gusta los fideos con salsa. Soy Joaquín, me gusta jugar al bol y no me gusta despertarme tarde. Hola, soy Misa, me gusta jugar frefire y no me gustan naturales. Hola, me llamo Gastón, no me gusta la materia lengua y me gusta jugar a la pelota. Hola, soy Antonella, me gusta jugar volei y no me gustan las verduras. Hola, soy Camila, me gusta salir a pasear y no me gustan los ravioles. Hola, soy Joaquín, no me gustan las ratas. Hola, soy Valentina, me gusta dormir y no me gusta levantarme temprano. Hola, soy Tayana, me gusta comer y no me gusta pelear. Hola, me llamo Morena, me gusta ir a la plaza y no me gusta el vóley. Hola, me llamo Agostina, me gusta dibujar y no me gusta grabar. Hola, me llamo Rocío, me gusta leer y no me gusta el deporte.